bien un caído, enrojecer a este niño, palidecer en su nido, de amor con un sexto sentido, de gritos, dolor y alaridos, y nadie parece comprender que es el niño el que sufre otra vez. De una fe inocencia, faltes lágrimas que ve, cierra sus ojos la puerta, de un mundo de falsas promesas, de familias que nunca regresan, caricias en cajas sorpresas, canciones sin moralidad, momentos que no volverán. Yeah.